Sin embargo, no lucho por ello. Es suficiente poderlo expresar para mí. Lucho por la verdad de las cosas y los hechos. Soy, por otro lado, demasiado sensible para vivir en este mundo tan cruel. ¡Ay, qué cruz la mía! Bueno, en el grupo de literario, mis compañeros son muy superiores a mí. Aunque yo no consigo escribir o hablar con tanta soltura y profesionalidad, no me siento acomplejada. Hay que ser positiva y me siento afortunada por estar allí con mis compañeros de literatura o de teatro. Aprender y compartir valores y sentimientos artísticos con ellos me ayuda a olvidar mis problemas terrenales y, de rebote, ayudo a alguien a olvidar los suyos contándoles mis experiencias y sentimientos vividos. Así que me han demostrado que, aunque no soy una ovejita blanca, tampoco soy la negra, una negra ovejita, claro. Dejémoslo en blanco y negro. Es que estas sociedades nuestras, con tantas ataduras y reglas a seguir para ser controlados, especialmente las mujeres, esta hipocresía siempre me ha agobiado. Mi vida es mía. Dejadme hacer de ella una pequeña aventura, por lo menos ahora en el otoño de mi vida. Y pensando en Quijote, Quijote mío, me hubiera gustado ser tu Dulcinea, poder sentir ese adorable y virginal amor platónico tuyo. Gracias al señor Cervantes por haberte dado la vida, por haberte inventado, por haberte hecho existir y sobrevivir hasta nuestros días. Gracias de una Dulcinea que te quiere y te respeta. La voz de Karina Bjorne. Karina, muchas gracias por estar aquí en Renace Ciudadano. Bienvenida. Gracias, cariño. Bueno, Karina, a nuestros invitados estamos teniendo la costumbre de hacerle algunas preguntas básicas que hacemos a todos. Así que esto no es por ti especialmente, pero queremos saber cuatro cositas tuyas. Y luego ya empezamos con la entrevista de verdad. La primera, tus pasiones. Ay, ¿puede decir todas? ¿Puede decir todas o no? Todas, aquí no hay censura. Bueno, la vida misma es una pasión mía hoy día. Y, por casualidades, que he tenido tantos últimamente en mi vida, tengo como novio, amante y todo pasión mía, el teatro, los cortometrajes y la literatura en general. Bueno, no sé si tengo que seguir hablando porque no me oigo a mí misma. Pero bueno, seguiré. El directo, Karina. Sí, y entonces. Yo te estoy escuchando. Sí. Las pasiones mías son en general estas, porque ya las pasiones de amores y hombres ya lo he aparcado por ahí. Vale. Entonces, segunda pregunta, tus debilidades, ¿cuáles son? Mis debilidades, volvemos a lo del teatro y las cosas estas. Te hemos pillado un poquito de sorpresa, ¿no, Karina, sí, con estas? Sí, porque y mi debilidad es que cuando me enamoro me pongo tontorón. Y entonces es una debilidad, pero como ya lo ha apachado, ya no me toca. Entonces mi debilidad hoy por hoy es más bien, sí, la escena. Si me toca un buen personaje en una obra de teatro o una cosa, cualquier cosa de esto de actuación, es que me afecta, porque me meto tanto en aquel personaje que, pero disfruto, puñetas, sarna con gusto no pica, ya está, no me preguntes más debilidades porque, no, venga, vamos ahora a una fortaleza. Mi fuerza, no soy fuerte. Soy muy grandota y muy gordita y muy hermosa, pero no soy fuerte, aunque me he hecho más fuerte a la fuerza con la vida misma. Ahora, algo más profundo, ¿tu mayor deseo cuál es? Ay, poder hacer un personaje de carácter en el cine antes de morirme. Karina, corre el año 1941 y se inicia una etapa, ¿no? O sea, sucede algo importante. Tu primera aparición. Bueno, hablando de pasiones y cosas de estas, sí. Era el 41 o 42, no sé exactamente, que yo tenía 4 o 5 años y estaba en clases de ballet clásico en la ópera de Helsinki. Y en una película que era la época esto de lo que el viento se llevó, entonces esto era en Finlandia, en Helsinki, y hicieron una película grande y largo y con una historia de amor entre pobre, una chica pobre, un hombre con dinero y tal y cual, y allí había unas escenas donde necesitaban a nosotros los niños de la clase bailando. Y yo era la más pequeña, así que me tocó estar en la primera fila en este baile. Era un menuet y estábamos vestidos con crinolinas y pelucas blancos con así con mucho talco y cosas de esta. Y a los 60 años, por casualidad, una nieta sobrina mía encontró esta película antigua y me lo trajo. Claro, estaba renovado, modernizado, y cuando lo veía es que recordaba exactamente cómo, con la carita que tengo muy así concentrada, tenía que contar los pasos para no perderme, y encima la falda que tenía era demasiado larga, y tenía un miedo feroz caerme, pero que era mi primera escena, o mi primera introducción en el cine, y me hizo mella, sí. No lo he olvidado, pero más bien por eso que había estado muy concentrado en contar las cosas. Era el año 41, como he dicho. Desde el año 1941 al 2008, que digamos que es tu reaparición, después de haber, de tan jovencita y tan chiquita, haber descubierto tu pasión, como nos has contado, ¿qué pasó? Bueno, mi pasión era el ballet clásico en aquella época. Lo que pasa que a los 12 años mi profesora me dijo que yo iba a ser demasiado alta, así que no iba nunca a poder encontrar un chico como pareja en el baile. Y eso era mi primer gran frustración en la vida, realmente. Volvemos ahora a la pregunta 2008. Yo siempre he dicho que muchas, o la mayoría de las cosas que me han pasado son casualidades. Y por casualidad, respondí a un anuncio a un joven director de cortometrajes que estaba buscando a una señora mayor para un corto suyo. Y no tenía fotografías buenas o una cosa de esta, pero yo mandé alguna foto de que me habían hecho en el teatro con los mayores, que donde yo también estaba participando. Y con la enorme suerte que el día siguiente ya volvió a llamarme este señor que me había buscado. Y aquel joven, de nombre Isaac, desde entonces siempre le llamo mi Pigmalión, porque nos vimos por primera vez en una cafetería y yo no sé si estábamos ahí 3 o 4 o 5 horas, y yo, claro, como soy muy cotorra, hablando y hablando, hablando, no dejé ni hablar al chiquillo hasta que ya me cansé con la boca seca y dice: oye, ¿puedes decir algo si quieres? Y yo creía que ya había estropeado todo, pero no. Él no habló mucho, la verdad sea dicha, pero antes de

prejuicios. Cuando el dolor cubre el pecho, un corazón aguanta lo que le echen, pero dependiendo de los hechos, lucho por algo mejor, por derechos, y las palabras se las lleva el viento. Estás no, entre océanos hay una razón y una causa que arrastra lágrimas hace siglos. Solo me fijo en la persona, autojúzgate antes de juzgar a cualquier otro. No, no es el tono de la piel lo que interesa, es el tono con el que te expresas. Racistas se quejan, el extranjero les quita horas en la empresa, más horas les quita la consola y es japonesa. Pon atención, luchar por la libertad es algo más que odiar al opresor. Pido comprensión, pues el pan se parte con las manos, pero se reparte con el corazón. Por un lado me apena que sea necesario esto, por otro me alegra oír a mis compañeros. No se me ocurre un mensaje más tonto, ni más lógico, ni más obvio, ni más serio. El problema viene cuando no ven el problema, y el problema se queda cuando lo niegan. Supongo que no hacía falta ni decirlo, les queda claro, no, el rap está contra el racismo. Bueno, seguimos en Renace Ciudadano, hoy una de nuestras invitadas, porque hoy tenemos un programa especial en Renace y tenemos dos invitados que igualmente están conectados. Karina, nos estabas contando acerca de tu primera aparición en el cine allá por el año 1941 y cómo años más tarde, exactamente en el año 2008, conoces a este director, Isaac Berrocal, y eres seleccionada para realizar el cortometraje Today is Sunday. Cuéntanos cómo fue el rodaje de ese tu primer corto, tu vuelta, ¿no? Me parece que tengo que coger un Kleenex ya, porque soy muy sentimental y soy muy eso. Y vamos a ver. El rodaje de Today is Sunday, claro, todo era nuevo para mí, porque yo era la protagonista y no había nadie más. Y tenía un personaje muy cercano a mí, en cierto modo, así que eso era una facilidad. Pero como me sobran sentimientos y me pongo tierna tan así por recuerdos y bueno, en la vida, fue en un rodaje muy, muy intensivo. Lo hemos hecho en una semana, no, en un día, me parece, en Colmenar Viejo. Y lo que más me acuerdo de eso era la sensación, todas las sensaciones nuevas. De repente era el centro de todo. Que yo tenía criaturas a mi alrededor, pero todo con cámaras, con sonido, con luces, con lámparas. Lo peor de todo, que tenía que estar callada. No me dejaron hablar. Y yo, como soy cotorra, yo me desahogo muchas veces hablando. Pero es que la voz entró después. Y así que había que sacar todo lo que se decía con mis gestos, con mi cara, con mis ojos, con yo. Y como allí usábamos una fotografía de una persona muy querida mía que ya no estaba aquí en este mundo, me afectó muchísimo cuando yo estaba mirando esta fotografía, recordando cosas de mi pasado. Y me afectó tanto que me empezaron a saltar las lágrimas de tanto sentimiento y tanto amor y tanto... ¡Oh! Pero eran aquellos últimos momentos o segundos o minutos de aquel rodaje. Había un aire, una intensidad de sentimientos en aquel estudio donde estuvimos que puñetas, no se puede aguantar. Y entonces Isaac estaba muy contento, pero muy contento. Es que yo era cojonuda, yo era muy buena, yo tal y cual. Y yo me sentí realmente contenta por mis lágrimas, porque yo no había creído que iba a poder soltarlos así, sin que nadie me estaba gritando o nadie que me decía cosas bonitas. Lo había conseguido sacar solamente por lo que yo sentía. Y al luego ver el cortometraje, cuando ya estaba hecho, y veía que mis lágrimas no estaban por ningún lado, yo me desilusioné mucho con Isaac y dijo, pero tú dijiste que estaba muy bien, ¿y dónde eso? ¿Por qué lo has cortado? Y me dice, no, Karina, es que había que cortarlo, porque si no, el tema que yo quería decir con este cortometraje hubiera sido demasiado trágico y demasiado largo, y eso, que tú, pero tú tranquila porque está muy bien. Bueno, yo tenía que estar tranquila, aunque yo estaba un poquito con morros porque mis lágrimas no estaban allí. Pero resulta que cuando realmente lo veía, por primera vez las imágenes, yo me asusté y quería irme a la casa, porque me veía tan arrugada, como una pasa, y veía todos los defectos de mi cara, que yo creía que a nadie le iba a gustar este cortometraje. Pero no solo le gustó al público cercano, llámese familiares, amigos, conocidos, sino que empezasteis a cosechar premios con Today is Sunday, ¿no? Sí, que tuvimos el orgullo, la gratitud, recibir un premio de público en Soria, en el primer festival donde nos hemos presentado con este corto nuestro. Y sigo diciendo que yo lo hablo de nuestro corto, casi como si fuera mío. Yo lo sé que no es mío, pero yo he puesto tanto en ese corto de mí que le usurpo de vez en cuando. Y hablando de los aplausos, ahora cuando antes me preguntaste por las pasiones, allí en Soria, cuando fue a la presentación de cortometraje, porque Isaac no pudo venir porque el pobrecito tenía que trabajar, los aplausos, cuando lo hemos presentado allí, era realmente algo muy grande, porque no eran amigos, no eran familiares, no eran gente que querían sacar algo de ti, no te conocían de nada y te aplaudían, pero realmente lo sentías, y es muy grande sentir esa sensación. Y yo, tal vez por eso, que por primera vez en mi vida sentí que mis sentimientos habían servido para algo, porque me han humillado tantas veces por ser tan sensible, y así, ahí me aplaudieron por eso. Vamos a hablar de otra cosa, porque ya estoy con el Kleenex. Venga, acá hay Kleenex, no te preocupes, estamos aquí contigo. Venga. Te quería preguntar, Karina, bueno, hubo un cambio, yo creo, desde Today is Sunday a Contranatura. No solo porque, bueno, cambió un poco la temática, sino que también en Today is Sunday estás trabajando como actriz tú sola, y ahora te encuentras interactuando con otro actor que es Pau Colera, que tiene mucha experiencia, y me imagino que para ti habrá sido un cambio bastante notorio. Cuéntanos un poquito acerca de eso. ¿Cómo fue trabajar con Pau? ¿Cómo fue Contranatura? Pau es un chico estupendo, aunque al principio lo tenía miedo. Vamos a ver, Contra Natura también es un cortometraje de tema social. Y en este caso, yo era la madre y Pau era mi hijo. Y no nos conocíamos de nada cuando Isaac me lo presentó al chiquillo este. Y teníamos que empezar a formar una familia antes del rodaje. Y lo hemos hecho un par de veces durante unas horas en mi casa. Y claro, él tenía de personaje ser un poquito crudo y duro conmigo y que no nos entendíamos si había, digamos, crispaciones allí. Y él se puso en su papel tanto que yo no lo podía entender que estaba allí. Yo tenía que entrar supuestamente a escena y él estaba, hija de puta, no sé qué, no sé cuánto. Y yo digo, jolines, este chico yo no conozco nada y está ya maldiciéndome a mí, a ver lo que va a pasar. Pero yo no me atreví a preguntar nada, así que yo entré y decía lo que tenía que decir y luego tal y cual. Y luego, otra vez lo mismo, pero ya no estaba maldeciéndome, es que ya se había puesto en su personaje. Y eso es una cosa que yo aprendí de él. Él me enseñó muchísimo, que me dice, no te preocupes, yo no estoy enfadada contigo. Es que yo tengo que prepararme, estar cabreado contigo porque eso es mi razón en este personaje, tengo que hacerlo. Y a partir de allí ya no le tenía miedo, así que iba sobre ruedas. Pero aprendí muchísimo de él con la concentración en el personaje y allí estábamos hablando esta relación familiar que tuvimos o supuestamente teníamos en este y por qué estábamos en este enemistad y por qué había esta situación tan desagradable. Y llegó a tal punto que cuando ya lo estábamos en pleno rodaje, en una de las escenas últimas, él está solo en el salón y llamándome y yo no estaba, no tenía que entrar ni nada y estaba ahí con los chicos al lado que escuchando, pero empecé yo a llorar tanto porque un hijo mío está llorando y llamándome y no me dejan entrar. Yo sentí tanto, es que me tenían que encerrar en la cocina para que no se oyesen mis lloriqueos ahí. Y eso también es verdad porque no debía estar allí. Quiero decir, me había puesto tanto en el personaje de ser la madre de Pau, que me costó luego volver a ser Karina, pero casi más de una semana después que hemos terminado el rodaje, yo todavía sentía la cosa. Que aprendí mucho, porque como dijiste antes, yo no estaba sola y tenía que acoplarme entonces el ritmo de otra persona y sentir lo que y hacer sentir, digamos, comunicar este sentimiento de agresión y no agresión y amor y no amor, amor y odio que existía en cierto modo. Pero resultado también era positivo, era muy bueno. Y también fuimos premiados en muchos festivales con este cortometraje. Así que es un orgullo para mí. La verdad es a Nietzsche ahí, que Isaac ha hecho mucho por mí y me ha hecho muy feliz por haberme elegido para esta cosa. Y ya está. Karina, además, regálame una sonrisa, aunque la gente no la vea, regálamela a mí, ¿eh? Sí, cariño, sí. Además de todo tu trabajo como actriz en los cortometrajes de Isaac, tú también tienes experiencia a nivel teatral. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Bueno, a raíz de casualidades en mi vida, yo ya con edad suficiente para ser pensionista, como se dice. Entonces, claro, por otras razones también yo estaba en, con posibilidades de buscarme cosas de hacer, cosas para mí, en mi vida. En realidad por primera vez, porque mis hijos ya eran mayores y yo estaba sola. Así que me apunté al en un centro de mayores, ahí cerca donde vivo, a un grupo con grupo de teatro. Pero en realidad en este centro empecé para aprender a usar un ordenador, porque yo también había tenido que aprenderlo a pasos muy rápidos por otras cosas en mi vida, porque había sido elegida presidenta de una asociación de mujeres y aquí en Madrid, y yo tenía entonces una cantidad de papeleo y como en aquel momento ya no escribir a máquina no valía, había que ser por ordenador, y así que lo aprendí también en aquel centro. Pero me apunté a clases de teatro y clases de literatura, que en realidad se puede pensar que son pasiones mías, y siempre lo han sido, porque en realidad nunca lo he podido practicar hasta ahora, cuando estoy más sola en la vida. Lo que pasa es que allí el público, claro, son personas mayores, y entonces ellos les gustan ver sainetes y cosas y películas de su época, de cuando eran jóvenes ellos, y lo mismo de música y sainetes sobre cómo era la vida antes y tipo de, si fuera por lo menos como Los Miserables o una cosa de así, pero eso es demasiado triste. Ellos quieren ver cosas de gracia y que les hacen reír, porque ya han tenido demasiados problemas en la vida y tristezas. Y sí, me gustó al principio, por supuesto. Y dificultades he encontrado allí también, porque el primer el personaje que tenía que hacer era como Brígida en Don Juan Tenorio, y claro, mi español no es tan bueno ni ahora, pero es que entonces, esto era el año, digamos, 2005 o una cosa así, hacer Brígida en castellano antiguo y en verso es muy jodido, ¿eh? Tiene su mérito, tiene sí, su mérito. Sí, pero me gustó, porque el personaje esto de engañar un poquito a doña Inés y ayudar a recibir una monedita de don Juan o lo que sea, por tal y cual, eso me gusta, la verdad sea dicha, me gusta. Y pero luego los enetes ya me aburrían un poquito al final, aunque sigo allí con ellos, porque en cierto modo debo eso del teatro a ellos allí o al profesor que tengo allí. Y como digo, nunca se aprende todo, siempre se sigue aprendiendo. Así que allí sigo, pero porque yo necesito como motivarme para hacer las cosas. Entonces, hace 3 años me apunté en Marsillac, en el Teatro Marsillac, en San Sebastián de los Reyes. Y allí, claro, son obras distintas. He hecho allí Las Cruzadas, Los Figurantes. Y este año hacemos un mix de Lorca, y allí también tengo mis pequeños éxitos, pero eso ya en otro nivel, pero sigo con eso. Y es muy bueno para una persona de mi edad esto de memorizar textos teatrales o poesías, porque te mantiene las células, esto que dicen que tenemos ahí arriba, unos colores grises, que no me gusta el gris, pero bueno, si son grises hay que aguantarse. Es bueno para nosotros estar con estas cosas, porque nos mantenemos más al día, más en la vida, y no perdemos la memoria tanto o tan fácilmente. Y yo lo necesito, es como un estímulo para seguir viviendo estas cosas, para mí. Oye, tú qué guapo eres. Karina, no podríamos tener, podría tener este como hijo en algún cortometraje o algo de eso. Karina adoptando hijos, como siempre. Uy, sí, yo, en todos, Porque hijos tú tienes por cuatro hijos naturales, llamémosle, sí. Pero ¿cuántos sí. hijos adoptivos tienes? Unos 30. Y yo quiero a los todos y tengo una enorme suerte porque yo creo que casi todos ellos me quieren también. Vamos a cerrar esta encantadora entrevista contigo. Dale. Y quería que nos que compartieras con nosotras un texto que ahora estás trabajando, ¿no? Ah, lo del... Sí, ¿qué te parece? ¿Te apetece? Sí, lo que pasa es que al final voy a llorar aquí también porque es lo vivo. Vale. Vívelo, por favor, qué honor, bueno, en Renace Ciudadana. Este texto es del mix este que vamos a sacar en junio en Marsilla y es mi parte. Y he tenido la suerte que me ha dado un monólogo, en realidad, y que me va como el anillo al dedo y que lo puede aprender o memorizar yo solita y no dependo de muchos otros porque tengo tantas cosas ahora mismo en el tapete, así que, y me gusta, es de Lorca y lo que es difícil entender si no sabes algo de Lorca, pero como yo sé que nuestros oyentes son muy educados y muy saben mucho y me van a entender y si no me entienden me van a sentir. Vamos allá. Con una cuchara arrancaba los ojos a los cocodrilos y golpeaba el trasero de los monos. Con una cuchara. Fuego de siempre dormía en los pedernales y los escarabajos borrachos de anís olvidaban el musgo de las aldeas. Aquel viejo, cubierto de setas, iba al sitio donde lloraban los negros, mientras crujía la cuchara del rey y llegaban los tanques de agua podrida. Las rosas huían por los filas las últimas curvas del aire, y en los montones de azafrán los niños manchacaban pequeñas ardillas con un rubor de frenesí manchado. Es preciso cruzar los puentes y llegar al rubor negro para que el perfume de pulmón nos golpee las sienes con su vestido de caliente piña. Es preciso matar al rubio vendedor de aguardiente, a todos los amigos de la manzana y de la arena. Y es necesario dar con los puños cerrados a las pequeñas judías que tiemblan llenas de burbujas, para que el rey de Harlem cante con su muchedumbre, para que los cocodrilos duerman en largas filas bajo el amianto de la luna, y para que nadie dude de la infinita belleza de los plumeros, los rayadores, los cobres y las carcerolas de las cocinas. ¡Ay, Harlem! ¡Ay, Harlem! ¡Ay, Harlem! No hay angustia comparable a tus rojos oprimidos, a tu sangre estremecida dentro del eclipse oscuro, a tu violencia granate sordomuda en la penumbra, a tu gran rey prisionero con un traje de conserje. Gracias, Karina. Continuamos aquí en Renace Ciudadano. ¿Qué está metiendo? No hay nada. Sé bienvenido a este paisaje. Aquí puedes quitar del maquillaje. Son poetas del coraje con tatuajes en la piel que van al abordaje en barquitos de papel. Y sé que pensarás que otro rapper más, que otro MC tontón del montón con su rap de reggaetón, pero te equivocarás, ya verás. Pues mi rollo se parece más a ellas, que sale del corazón y siempre, siempre, siempre. Nadando contra corriente. No soy otra oveja del rebaño, de esos que comen orejas por una raya en el baño. En este limbo atemporal vivo y no me siento extraño. Mi rap es inmortal, da igual que sea disco del año. Así es que necio, no puedes poner precio a lo que escribo. La tinta de mis versos es sangre con la que vivo. Solo bendigo mi rap sobre un micrófono oxidado. He regresado a lomos de un verso desesperado. Tú, sé bienvenido al nido de mi sonido. Yo me desvivo en cada verso furtivo que escribo y sigo en pie después de tanto, tanto tiempo. Verdadero rap real, yo represento, te cuento mi cuento. Aquí mi Zaragoza es hardcore. Honor. La real escuela de escribir por dolor. Mi canto es por llegar a ser fibra que vibra y no una cifra que brilla escrita sobre un ordenador. Así de simple. Mi rap es mimbre, quieres ser libre. Libre de los ojos que solo miden calibre. Libre sin nombre. Libre siempre libre de los dioses invisibles que se olvidan de los hombres. Son supersticiones, versos y oraciones, colecciones de canciones escritas en callejones. Sin reyes ni naciones, sin leyes de ladrones. Sintiendo que la vida se me escapa por botones. Yo no soy maestro, tampoco soy aprendiz. Yo solo escribo versos de esos que hacen cicatriz en la memoria. Déjame que cuente otra historia, otra furia, otro folio que conoce la victoria. Y tras tanto andar llega hasta este precipicio. Y sé que no, no es el final sino el principio. Siendo mi primer disco creo que presentarme es justo. Mi nombre es Arif el Increíble, mucho gusto. La cadencia de la voz. ¿Qué estábamos escuchando, Estefan? Pues estábamos escuchando a Sharif, al borde del precipicio. El escrachador. En nuestra querida patria, la clase política lucha codo a codo para estar en los primeros puestos de los 40 más corruptos. Agencias especuladoras, jueces que hacen la vista gorda, presidentes que se prostituyen y todo el que mete la mano donde no debe, no os preocupéis. En el escrachador hay sitio para todos vosotros. Bueno, pues como ya les habíamos anunciado al principio, hoy vamos a escrachear a la psiquiatría. Para empezar, ¿qué significa la psiquiatría? Pues la psiquiatría viene del griego psique, que es alma, y iatría, que es curación. Hay que destacar el papel de la cultura árabe, de la que hay que reseñar la creación de la primera institución de acogida para locos, conocido en Bagdad en el año 792, durante la dinastía Omeya. Se encuentran otros asilos para locos en el Cairo, en el 873, Damasco, en el 800, Alepo, 1270, o Granada, en el 1365. Todas estas instituciones, en su mayoría organizadas y gestionadas por religiones, ya sea una u otra, han sido el primer paso de lo que es el engaño psiquiátrico del siglo actual. Pero ahora bien, ¿qué es lo gracioso de todo esto? Lo gracioso es que los propios psiquiatras afirman no saber con ciencia exacta ni por qué la gente enferma ni cómo curarlos. Entonces, ¿por qué se les da el poder de elegir a dedo quién está enfermo mentalmente y quién no? Esa es una pregunta que todavía nos seguimos haciendo. Una de las respuestas será que es una buena manera de hacer desaparecer a una persona o simplemente su cordura. Ahí estamos, ya que ellos mismos afirman que 1.000 millones de personas están enfermas en el mundo, según los psiquiatras. Han prescrito medicinas a 543 millones de personas. Y lo peor es que están empastillando a 17 millones de niños. Los psiquiátricos son hospitales. Definición de un hospital. Un hospital es el establecimiento destinado a la diagnosticación, y tratamiento de enfermos. Ahora bien, si ellos mismos afirman que no pueden saber qué enfermedad es ni cómo curarlo, ¿será un hospital? El diagnóstico consiste en elegir aleatoriamente una de las 1.000 enfermedades inventadas por los psiquiatras, por supuesto, y digo inventadas porque no han podido ser demostradas ni una de sus enfermedades, ya que son pura teoría, sin que hayan podido demostrar su autenticidad. Con esta misma excusa, llevan siglo creciendo y creciendo ni cual secta y enriqueciéndose del dineral que se llevan de los seguros médicos, de los parientes del propio paciente, engañando al paciente, haciéndole creer que realmente está loco, incurablemente loco, aunque no lo esté, y a los parientes de este mismo. Y te pregunto, Carolina, ¿tú qué opinas? sobre los psiquiatras. A mí me parece curioso que, estando en el siglo que estamos, todavía nadie les haya puesto en el banquillo para que nos den explicaciones de cómo es posible que no pueden explicar por qué ni una sola persona, una vez que entra en un psiquiátrico, se cura. Y aparte de todo esto, tengo aquí unos datos muy curiosos. Haciendo una comparativa, le explico. Desde 1776 hasta el 2005 han muerto 738.000 personas por la guerra. Ahora bien, desde 1965 hasta el 2005 han muerto 1,1 millón de personas en los psiquiátricos. Mientras tanto, los psiquiatras se han llevado unos 69.000 millones a los bolsillos. Solo de los seguros médicos, y todo eso sin demostrar ni una sola cura. Muy interesante. Muy interesante, y la verdad es que es un tema para escrachear. Así que pensadlo bien. No metáis a vuestros familiares en un psiquiátrico, por favor. Pasamos a la siguiente parte, que es la cadencia de la voz. Sí. Esa, al no recibir, se hizo gigante, pero al no recibir tan buena luz, no se aprovechó. Me dijeron que fue de Madrid a Salcruz y igual como uno lo ofende, me enseña lo que vendes, todavía no lo entiendes. Si te metes con mi cruz, te saltamos los dientes. Yo siempre voy de frente, no te puedes esconder en ningún continente. No se esconda para hablar de la gente, mi control es el mismo, presiona la mente. Y que no se achanten, antes de que suban al mic y los mate. Yo me encuentro bien con mi friend y mi cuate. Con la danza al cruz no faltarán los bares. Bien dice, te lo dice, busca gente, psicoanalice. Que la mierda no te roce, habla esa voces. Y esto que no te desquicie, pero adelanta en que la pifia. Dice, te vicia, que leyes tu delicia. Es un sueño y te llamas Alicia. La mal y su vida es ficticia, lo como caricias. No me vengas contando una peli que no. Yo bailo con mi guial, pero con tu puna ni no. Fumo ganja, pero sabes no pitino. Vienen a la guard, pero son los finiquitos. Cabis y baila como le da la gana. Vienen a la pan y a bailar ya como rama. Escuchen a estos guay que van a partir la pana. Quieren competir y a la dieta de ningún, nadie le gana ningún. Baila como le da la gana. Vienen a la pan y a bailar ya como rama. Escuchen a estos guay que van a partir la pana. Quieren competir y a la dieta de ningún, nadie le gana. Que yo sigo con mi dancing. Todos los guays de tu crew son Ricky Martin. Que vaya donde vaya hay algún tontín. Chavalín, es el fin, tira pa' tu chandín. No aguanta puya, tengo mi guía, quiero na' con la tuya. Todos los manes formando la puya. Escucha la cobra antes que te destruya, que nadie huya. Si puro chantal, no me tumban ni con canca. Al paya guay no la aguantan, chica me encanta. Cuando bailas entre tantas, mini mini falta y mini mini tanga. Mira, mira y espanta, el chante lo canta. Por fuera cruje, por dentro está blanda. Toma alguna copa, pero ella bebe Fanta. Algún piti, también a mí me encanta. Como le da la gana. Vienen a la party a bailar y a fumar rama. Escuchen a su guay que van a partir la pana. Quieren competir y a la lía calle. Digo, nadie le gana. Digo, baila como le da la gana. Vienen a la party a bailar y a fumar rama. Escuchen a su guay que van a partir la pana. Quieren competir y a la lía calle. Digo, nadie le gana. La alianza no trata con gilis ni con liqui, porque no saben lo que es la mili. A mí me da igual y mi peña está chilling. Demuestra lo que sabes en el ridim. Te voy a dar feliz. No digan que fueren si no hacen danza. El competente y están en su casa jugando contente. Y no se comporten como liqui boy, porque sabe que no la hay manera de callar los guayes. El paya boy con la cobra man. Digo pa' los que hablan mal de nuestro clan. Arca ya que la batalla no me va. Solo con el reggae no te está ganando el pan. Cabiste y baila como le da la gana. Vienen a la party a bailar y a fumar rama. Escuchen a su boy que van a partir la pana. Quieren competir y a la lía sale. Digo, nadie le gana. Digo, baila como le da la gana. Vienen a la party a bailar y a fumar rama. Escuchen a su boy que van a partir la pana. Quieren competir y a la lía sale. Digo, nadie le gana. Digo, baila como le da la gana. Vienen a la party a bailar y a fumar rama. Escuchen a su boy que van a partir la pana. Quieren competir y a la lía sale. Digo, nadie le gana. Digo, baila como le da la gana. Vienen a la party a bailar y a fumar rama. Escuchen a su boy que van a partir la pana. Quieren competir pero a la lía sale. Pues acabamos de escuchar Alianza no trata, de Swaya Boy, y vamos a ir con La cadencia de la voz. La cadencia de la voz. Un espacio sin censura, donde hablar sin tapujos, sin vergüenza, con tu verdad y sin olvidar la verdad de los demás. Hoy, en Renace Ciudadano, contamos con la cadencia de la voz de Isaac Berrocal. Hola Isaac, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido a Renace Ciudadano. Bien hallado. Bueno, Isaac, director, guionista, ¿cómo surge esta faceta artística en tu vida? Bueno, ¿cómo surge? Pues yo dejé de pequeño un trasto y me encantaba mucho pues el tema de las marionetas y disfrazarme y descubrir el pasaje del terror del parque de atracciones y alucinaba. Yo quería ser un actor del pasaje de terror, ¿no? Y tal. Y de pronto un día apareció mi cuñado con una cámara de vídeo que allá por el año 92 como que nadie, bueno, no mucha gente tenía una cámara de vídeo y de pronto descubrí que haciendo el payaso delante de la cámara puedes hacer reír a mucha gente, ¿no? Y como me gustaba mucho Emilio Aragón y todo este rollo que tenía antes, ¿no? Que hacía sketch humorísticos y tal, pues me dedicaba un poquito a hacer eso, ¿no? A hacer sketch humorísticos y a reírme un poquito, se lo enseñaba a mis padres, a los amigos y poquito a poquito, pues vas haciendo historias, ¿no? Y es curioso, pero todo esto de las películas viene por Van Damme, Jean-Claude Van Damme, ¿no? Suena de cachondeo. Acabo de dejar loca con sí, esta sí, respuesta. Sí, sí. No viene de Truffaut ni nada, viene de Jean-Claude Van Damme porque me gustaba ahí cómo daba patadas y eso, y cuando eres un chaval pues dices, ah, yo quiero dar patadas como Van Damme, ¿no? Y como iba a karate y tal, dije, me voy a grabar. Y entonces hacíamos peleitas y decíamos, ¿por qué haces solo peleitas? ¿Por qué no cogemos y hacemos un guión, ¿no? Donde yo siempre soy el bueno y el resto son los malos. Y eso es lo que hacíamos, y de ahí surgió todo, de Jean-Claude Van Damme. Es así. Y de Emilio Aragón también, sí, sí, sí. ¿Y cómo es que decides al final quedarte del otro lado de la cámara? Pues es curioso, no sé si va a gustar mucho, la verdad. Mira, yo quería ser actor realmente. Yo quería ser actor y bueno, pues quería estudiar interpretación y todo esto, pero en aquella época no había academias, así como las hay ahora, donde pagas y te enseñan y tal, ¿no? Y entonces tenías que entrar a la RESAT, y la RESAT era como que tenías que tener ahí unos estudios y tal, y yo siempre he sido un poco perriflautas, ¿no? Ya no estudié mucho, que digamos, y no me dejaban entrar, ¿no? Y aparte un día me planteé, si soy actor, tengo que ser actor en el cine español, y el cine español ahora ha mejorado, pero antes a mí particularmente no me gustaba absolutamente nada, ¿no? O sea, no me gustaba nada de nada, y dije, bueno, es que realmente esto no me va a merecer la pena, y entonces decidí que a lo mejor lo bueno era dirigir mis películas y hacer mis guiones, y así es como surgió el pasarte al otro lado, ¿no? De alguna forma. Estefan y yo estuvimos, bueno, haciendo un recorrido por tus extensos trabajos, porque la verdad que yo conocía parte de tus trabajos. Pero bueno, me he sorprendido porque tienes muchísimos trabajos. Sí, no paro. Sí, sí, me he quedado un poco loca, ¿no? Y me pareció muy curioso esta doble faceta que he descubierto, ¿no? Por un lado está la temática social como uno de tus rasgos muy fuertes, ¿no? Uh-huh. Y por el otro lado está este otro género que yo no sabría muy bien cómo describirlo, porque te he comentado antes, cuando estaba el micrófono cerrado, que a mí me dio un poco de miedito. Sí. Pero bueno, que bueno, está claramente con un tinte cómico, ¿no? Pero uh-huh. Rozando un poco lo gore y... Sí, es gore total, lo puedes decir. Vale, tranquilamente, es, más que es una palabra ahí un poco fuerte. Sí, sí, lo es, lo es. Bueno, realmente, como te decía antes, me gustaba el pasaje del terror de pequeño, ¿no? Entonces siempre me ha gustado... Yo tenía un pasaje del terror en casa de mis padres, ¿no? En la parte de atrás de una caseta donde por los fines de semana llevaba todo el colegio ahí, la clase entera, los cobrábamos 5 pelas o 25 pesetas, no me acuerdo, y bueno, y con eso comprábamos velas y decorábamos y tal. Y el terror realmente es algo que me divierte, ¿vale? Me divierte hacer, no te creas que me va mucho las películas de terror, tiene que ser muy buena para que pueda decir que me gusta, ¿no? Pero sí que es cierto que realmente me tiro mucho por el psico-killer, ¿no? Las historias de los psico-killer y siempre a lo mejor con un toque así de humor, ¿no? Siempre me gusta mucho el humor, por ejemplo, Javier Fesser, me gusta mucho ese humor absurdo, ¿no? Tipo Mortadelo y Filemón y tal. Pero luego aparte, de pronto un día decidí que siempre decía defendido mucho, pues he reivindicado mucho temas sociales y tal, y dije, bueno, tengo que hacer algo, y es cuando surgió Today Sandy. Realmente Today Sandy salió de una señora que vi en la calle que estaba pidiendo y que la veía totalmente vestida y maquillada, y yo me pregunté, esta señora de alguna forma ha llegado aquí y no sabe ni lo que está haciendo. O sea, la vida le ha dado un golpe tan grande que no sabe ni siquiera por qué está sentada con la mano extendida y pidiendo, y se ha maquillado. Tal vez se haya maquillado para que ese domingo fuera a pasear, pero no fue a pasear, fue a pedir. Y todo esto surgió, y años después hice Today Sandy, es un poco esa historia. Es una historia real, realmente, yo creo. Opino que puede ser real. Tiene que haber tantas historias así, ¿no? el resto de tus cortometrajes también tienen, o sea, hay un hecho real que es el que te motiva para decidir escribir sobre esto, por ejemplo, en Contra Natura, ¿no? Contra Natura va por dos lados, ¿no? Contra Natura surge de un documental que vi de una señora que vivía con su hijo que era esquizofrénico, ¿no? Y tenía que dormir cerrándose la puerta y temiendo a morir cada noche, ¿eh? Es una historia real, ¿no? Pero la historia de Contra Natura, la historia en sí es algo personal que me ocurrió con una pareja, ¿no? No con una cerveza, pero sí con un sándwich, algo muy parecido. No exactamente lo mismo, pero muy parecido, ¿no? Tú fuiste testigo de una historia similar. Yo fui la víctima de esa situación en una relación en la que yo fui maltratado psicológicamente, ¿no? Y bueno, pues de alguna forma quería, muchas veces escribiendo este tipo de cosas, liberas muchísimo. Y decidí, bueno, Contra Natura iba a ser de otra forma, pero no sé, como que me empujaba, ¿no?, a escribir mi propia historia, y terminé escribiendo esta historia en una especie de relación mezclada, ¿no?, con el documental que vi, una relación madre-hijo, y yo liberé muchísimo también, igual que Karina pudo liberar con Today Sandy, yo liberé mucho con Contra Natura, y Karina, por la parte que le toca, desgraciadamente también ha podido liberar, ¿no?, y fue por ello, ¿no?, o sea, experiencias personales. Y aparte, bueno, pues siempre un poquito lo que vas viendo en las noticias y un poquito esto. La temática social realmente es esto, ¿no? Y tenía una pregunta. Lo que me estaba preguntando yo ayer viendo alguno de tus cortos. ¿Cuántos cortos has hecho? Vamos a ver, tengo muchísimos cortos, muchísimas piezas, es cierto. Pero no los he perdido la cuenta, sinceramente. Realmente cortos que puedes decir son cortometrajes en los que te has dedicado mucho tiempo, un añito, ¿no? O hacer, pues eso, escribirlo, rodarlo, editarlo y tal. Pues no sé, yo creo que habrá unos 12 cortometrajes. Pero luego ahí tengo muchas piezas que he hecho para No Todo Film, ¿no? O piezas simplemente, pues a lo mejor quería probar una cámara o quería probar algo y en vez de probarla de una manera aburrida grabando al perro, pues digo, vamos a hacer una historia, ¿no? Y muchas veces ha surgido por eso. Pero vamos, cortometrajes, ya te digo, y digamos profesionales en el que hayas contado con un director de fotografía y tal, yo creo que tengo 3 o 4, realmente. Porque antes lo hacía yo todo, ¿no? Yo trabajé en iluminación de cine y quería hacer la fotografía, edito, monto y, bueno, incluso a veces interpreto y, no sé, me gustaba un poquito hacer de todo. Pasa que alguien un día me dijo, Iván Saiz Pardo, otro cortometrajista, un día me dijo, Isaac, tío, tú tienes que delegar, porque es que no puedes, y es cierto, ¿no? Llega un momento en que es que estás saturado y ya las cosas bendito empiezan... Bendito el día que empezaste a delegar, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora tengo un equipazo de gente que, sobre todo con ilusión, que es lo más importante, ¿eh? Gente que de pronto pues se moja muchísimo y que quiere aprender a hacer cosas, ¿no? Un director de fotografía que en el próximo cortometraje va a ser su primera dirección de fotografía, pero que es alucinante el manual que se ha creado, lo que ha estudiado es alucinante. Y esa es la gente que realmente te merece la pena para hacer un cortometraje, porque luego tienes cortometrajes muy profesionales. Conozco mucha gente que hace cortometrajes profesionales, que se junta con mucha gente profesional y que terminan a palos, ¿no? El director de arte, es que me ha tocado la mesa, no sé qué, y me lo, yo, pero sí, el actor, claro, no lo sabía, así, pero me da igual, ¿no? El director, y hay un rollo siempre ahí de es un mal rollo, ¿sabes? Y en mis cortometrajes hay muy buen rollo siempre, y nos lo pasamos muy bien, porque una cosa yo siempre he dicho, el día que me aburra, el día que me deje de divertir hacer cortometrajes, ya no los haré. ¿Para qué? Quiero decir, está muy bien, ¿no? El rollo este de los festivales y tal, pero realmente a mí lo que me divierte es rodar, ¿no? Y ese rollo, esa magia que se crea. A lo mejor todavía conservo esa parte de niño, ¿no? Pues, que la mantengas. Isaac, vamos a poner una parte de Contra Natura, uh-huh, que vamos a ir documentando. Por favor, Michael. ¿Sí? Hola, Cristina. Soy Lena. Te estamos esperando. Sí, lo siento. Es que no voy a poder ir. Estoy otra vez con mis achaques y estaré unos días en cama. ¿Quieres que vayamos a verte, Elena? No, no. Para nada. Juga la partida, ya os llamaré. Está bien, guapísima. Cuídate mucho, cielo. Un beso. Gracias. Isaac, cuando comienza Contra Natura, lo he vuelto a ver y me llama un poquito la atención esto de, en algunos cortos, la música que eliges para comenzar. Porque me ha parecido en otros cortos también esto de dar un ambiente que en un principio parece que va a ser de una manera y resulta que al final se va tiñendo de otros colores, ¿no? Esto, sí. Esto es algo que definitivamente me da la sensación que lo haces a posta, ¿no? Sí, sí, sí. Me gusta muchísimo elegir la música. Bueno, ahora en este último cortometraje me han convencido para que me hagan la banda sonora y a pesar de ello quiero elegir música, pero sí que es cierto que me encanta hacer una recopilación de música, a lo mejor que escucho en mi casa o música de grupos que he conocido a lo largo de mi vida, ¿no? Grupos musicales de aquí mismo, de Madrid, por ejemplo. Y me gusta mucho hacer una selección de música para los cortometrajes sin más, ¿no? Lo que pasa es que luego tienes un problemilla con el tema de los derechos o no. Bueno, aquí en este caso la música clásica, poniendo ya la banda que interpreta la música de Tchaikovsky, no sé quién era, pues bueno, ya te lo soluciona. Pero sí que es cierto que tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Pero me gusta mucho sobre todo poner música de grupos que existen y que hablas con ellos, ¿no? Y que de pronto dicen, ah, pues yo quiero cederte este tema, sí, sí. Y terminas haciendo un cortometraje muy divertido con la obra de otras personas, en este caso musical, ¿no? Y entonces es como juntar una obra visual con una obra auditiva y haces una gran obra audiovisual, ¿no? Está muy divertido. Vamos a seguir escuchando, Michael. ¿Qué es esto, madre? Lo siento, hijo, pero no hay cerveza. No he tenido tiempo de ir a comprar. Mañana iré. Mamá, te he pedido una cerveza, no una Coca-Cola. Hijo, no hay. Y además ahora el supermercado está cerrado. Anda, cariño, venga. Bébete el refresco. Y ya verás que esta noche te voy a preparar una cena que te vas a chupar los dedos. Y con una cervecita fresquita y todo. ¿Vale? Venga, cariño, ¿vale? Isaac, quería preguntarte. Creo, no sé, esto desde mi punto de vista muy personal, que yo también soy intérprete, una cosa es dirigir en general y otro mundo, dirigir actores. Uh-huh. ¿Cómo es tu experiencia dirigiendo actores? Sí, tengo de todo. Tengo desde malos rollos a, no sé, hasta muy buenos rollos, como fue La Casa Brown, por ejemplo. Y Contra Natura es algo excepcional, porque Contra Natura, Pau, yo no había trabajado jamás con alguien como Pau, ¿no? De hecho, yo es que no. Pau vino de, pues, Erika Sand le pasó el guión a su representante, que era el mismo que Pau, y se lo pasaron a Pau. Pau es un tipo que ya hace cine, que hace series, que no le interesa apenas hacer cortometrajes, pero leyó el guión, le gustó mucho. Y bueno, y me llamó. Y la verdad es que a mí la gente que va de estrellita no me gusta, ¿no? De hecho, había una persona anterior a Pau que al final descarté porque es que no me gusta la gente que va de estrellita y que me pide un coche de producción y no sé qué y bla, bla, bla. Le digo, mira, tío, céntrate en hacer un buen papel y déjate rollos, que esto no es Hollywood, joder. ¿Vale? Odio ese rollo, es que detesto ese rollo, ¿no? Y entonces, nada, apareció Pau y ahí donde le ves con toda la carrera que tiene el tío, súper humilde, un tío que se reunió conmigo. Me dijo las cosas bien claras, me dijo, mira, tío, yo si hacemos esto lo hacemos bien, ¿sabes? Y si no, no lo hago. Entonces, de pronto empezamos a hablar del guión y tal, y yo me di cuenta de que con Pau la dirección de actores no valía para nada, porque ese tío estaba dirigiendo ya a Karina, ¿no? Y de alguna forma, yo lo único que le podía decir era, oye, pues mira, ahora te vamos a hacer el plano aquí, te vamos a hacer esto allá, aquí intenta hacer este gesto ahora, que es cuando realmente lo voy a meter en montaje, pero él, de hecho, desaparecía a veces, de pronto, ¿dónde está Pau, no? Y estaba ahí, me encerraba en un cuarto, y volvía, y estaba como mala leche, todo el cortometraje de mala leche metido en un papel en el que no había una sola sonrisa y era alucinante, ¿no? O sea, destaco sobre todo Contra Natura porque realmente es lo que más me ha sorprendido a la hora de dirigir, ¿no? Y he aprendido muchísimo de Pau. O sea, sigo en contacto con él, estoy escribiendo un largometraje y él está ahí conmigo. Estamos un poquito acosados despacio porque ya sabéis que esto requiere de inspiración. Inspiración no siempre está ahí, ¿no? Hay que, tienes que esperar a veces a que llegue. Pero he descubierto que Pau es un tipo que casi me dirige él a mí, ¿no? Que yo a él. No. Sobre todo en la dirección. Es un tipo que te respeta, que dice que me le gusta mi estilo porque soy muy, muy abierto de mente, ¿no? De pronto él dice, oye, pues podríamos hacer esto, lo otro. Y yo cojo y digo, venga, pues vamos a hablarlo, ¿no? Otros directores, no. Esto es así porque lo digo yo, ¿no? Y es como, no mola, ¿no? Yo siempre que hago un cortometraje a los actores les dejo que se creen su papel, ¿no? Les digo, bueno, aquí tenéis, este es el papel, más o menos esto es lo que quiero, y ahora llévate la ropa y haz lo que te dé la gana, ¿vale? Y me traes lo que te he dicho y vamos a verlo. Y la gente tiene esa libertad, y los actores tienen la libertad de crear su personaje, que es lo bonito, ¿no? Crea tu personaje, que para eso eres actor, y el director que se dedica a dirigir. Ese es mi rollo, no sé, hay gente que, bueno, a veces falla, ¿eh? A veces tienes la confianza de que lo van a hacer bien y luego a lo mejor se presentan en la reunión para hacer el ensayo y se han despistado o han hecho algo que no debían, y ahí sí tienes que corregir. Pero lo habitual es que la gente se lo tome con muchas ganas, ¿no? Y dirigir actores, pues debería de ser eso, ¿no? Ellos crean el personaje que tú quieres, a su bola, ¿vale? Dentro de del margen que tú le has dado, y luego, pues en la dirección, durante el rodaje, pues ir manteniendo la línea, pero que ellos creen su personaje, ¿no? Eso es lo bonito. Seguimos. Hola. Hola. Soy la vecina aquí del C y, bueno, quería pedirte si tienes una cerveza. ¿Una cerveza? Sí, de lata o botella, lo que tengas. Sí, sí, tengo. Espera, que te doy una, ¿eh? Toma, aquí tienes. Te parecerá raro, pero es un capricho de mi hijo, ¿sabes? Y... Ya, entiendo, entiendo. No, si cuando los hombres se ponen tontos, ¿verdad? Sí, venga, sí. No te preocupes, ¿eh? Y muchas gracias, ¿eh? Este extracto de Contra la Natura me gusta porque se ve un quiebre, ¿no? Ahí de la sumisión, que el personaje que interpreta Karina, hasta dónde llega la sumisión, ¿no? De hacerle caso al personaje de Pau e ir a los de la vecina, ¿no? A buscar. No sé, nos parecía con Estefan interesante y con Michael poner extractos del corto porque, claro, la gente no lo está viendo, más ganas que le van a dar de verlo. Sí, sí, sí, sí. Yo me alegro de que produzca ganas y que la gente lo quiera ver. ¿Dónde podemos ver tus cortometrajes? Bueno, yo tengo una página web que se llama Dirigido por Isaac Berrocal, con C, no con K, ¿vale? .com, y ahí, bueno, pues además de ver los cortometrajes en una de las secciones que se llama Escaparate, que están todos en Vimeo o en YouTube, pues podéis ver también los proyectos que estamos ahora mismo haciendo, o bueno, y algunas cosillas así, ¿no? Y luego aparte en YouTube, yo creo que poniendo Isaac Berrocal en Google te aparecen ya muchos cortometrajes, o directamente en el canal Internet, que es una maravilla y que por fin es algo que, ¿no?, que te puede liberar, ¿no?, de tanta tele y tanto rollo, y poder dejar que la gente vea lo que le dé la gana y no lo que no escriban. Y yo creo que los cortometrajes, porque otra cosa igual, ¿no? Me parece que televisión hasta hace nada estaba echando cortometrajes producidos por la Comunidad de Madrid, en este caso con, yo qué sé, 50.000, 60.000 euros, ¿no? Y el resto parece que no valían. Y yo creo que lo importante es la historia. Y si alguien ha rodado un cortometraje con 4 duros, que es mi caso, pues yo creo que a lo mejor la historia está bastante chula y ni te enteras. Y lo que importa realmente es el resultado. ¿Qué me importa a mí rodar con una Red One o con una supercámara de la leche si luego la película es un petardo? Que suele ocurrir, bueno, ya lo veis cada día en el cine, ¿no? Sí, sí. Pues es así. ¿Qué proyectos tenemos entre manos, Isaac? Pues mira, estamos ahora de los nervios con contracturas de espalda y estamos tirándonos de los pelos. Yo ya no, me los he arrancado todos de la cabeza. Soy calvo. No, tenemos un proyecto que se llama Kill Rat. Volvemos a divertirnos con el cine gore. En este caso volvemos a coger a Karina, que después de, pues ya está bien, decía yo. Todo el día Karina se va a una entrevista, está en un festival y se pone a llorar. Digo, joder, ¿por qué no la ponemos a matar zombies? Entonces este va a ser un cortometraje ambientado de alguna forma, tampoco es exactamente una ambientación del oeste, del lejano oeste, va a estar hablado en inglés y bueno, y se va a liar a tiros con su hija zombie. Y esto está a puntito, lo rodamos en Semana Santa, hemos hecho un crowdfunding, para el que no sepa lo que es como pedir, es como el cepillo de la iglesia, ¿no? Es como... Es como una colecta, ¿no? Para que de pronto la gente diga, venga, vamos a ayudar a esta gente, ¿no? Y parece una tontería, pero María Luisa, que es la ayudante de dirección y la que de alguna forma lleva la dirección de producción aquí en Madrid, se dijo, no, yo confío en esto, lo podemos hacer tal. Se le ocurrió de tal manera que de pronto, de la noche a la mañana, llevamos ya 1000 y pico dólares, que no son euros, pero bueno, y está muy bien. Y bueno, y en Semana Santa rodamos, fíjate, en Semana Santa rodamos una de zombies, fíjate lo que te estoy diciendo. Qué poético. Bueno, tenía yo una pregunta, ya que antes habíamos hablado un segundito sobre el tema de Internet, la uh-huh. maravilla que era. A ti como director de cortos, quería preguntarte, director de cortos, largometrajes dentro de poquito. Bueno, si se puede, vamos. Quería preguntarte cuál es tu opinión personal sobre el tema de las películas e Internet. Si están ayudan a, pueden ayudar a algunos directores, a otros no, a otros les beneficia, a otros no. ¿Cuál es tu opinión personal? Mi caso, a mí me beneficia. Lógicamente, si un productor no me produce una película, aunque la haga yo con mis medios, tampoco me la van a poner en la tele. Así que, bueno, mira, si la puedo colgar en internet y la gente la puede disfrutar, porque es que olvidamos algo, es que hacemos películas para un público, ¿no? Casi siempre ya pensamos, yo tengo un problema, yo empecé haciendo cortometrajes para un público, ponerlo en salas en Madrid, me lo pasaba súper bien, la gente disfrutaba, y de pronto me enganché a lo de los festivales y parece como que entras en una especie de frustración cuando a lo mejor no te seleccionan en algunos y dices, hostia, ¿qué está pasando? Esto se va a la mierda. Y no es así. Realmente lo que está ocurriendo es que los festivales pues son cuatro personas, jurados, que o les gusta o no les gusta, ¿vale? Pero hay cortometrajes que a la gente le encanta y a los jurados pues no. Simplemente, pues, no sé, creo que internet es beneficia, y no solo al cine, sino a la música, a la gente que quiere poner sus obras al público y lo puede hacer de esta manera, sin cribas, ¿no? Estamos jodiendo bastante a las televisiones, a las radios, con esto. Sí, ya se ha notado. En otros compañeros tuyos, por ejemplo, los de la serie My Vivienda, triunfar mucho, en cantantes, como por decir Kina Grannis, que empezó igual. O sea, todo empieza desde abajo en YouTube digo que igual que en Vimeo, que cualquier otra página, dando la oportunidad al público en sí a elegir qué es lo que le gusta, ¿no? Y no como tú has dicho, que cuatro jurados que se supone que lo tienen que saber todo. Ya no hay jurados, es que la radio es insoportable. O sea, las cuatro emisoras que tenemos aquí, esto es como izquierdas y derechas, ¿no? O sea, eso es un bipartidismo y estos son cuatro emisoras que te ponen siempre lo mismo y que esté aburrido. Es una incultura musical lo que tiene la gente que entra dentro del rebaño de escuchar este tipo de música, que es alucinante, ¿no? O sea, es como... a mí me da no pena y rabia, es algo tremendo. Y con el cine igual. Isaac, muchísimas gracias por estar aquí en nuestro programa. Tenemos muchísimas ganas de ver Kill Rats. Uh-huh. Esperamos que muy prontito podamos hacerlo. Y bueno, esperamos que también puedas venir otro día también a hablar con nosotros. Eso está hecho, además me lo he pasado muy bien. Genial. Bueno, pues para terminar el programa vamos a ir con una canción en alemán de una unión de grupos. Se llama Brothers Keepers, la unión. Fue una unión que hicieron varios grupos y cantantes de rap en Alemania por el tema que, igual que aquí, hemos escuchado antes la canción Rap contra el racismo, que hicieron en España igual, en Alemania igual lo hicieron por un fallecimiento de un cantante de rap alemán que murió por una paliza de unos nazis. Que es simplemente un ejemplo más de miles de ejemplos que hay. De ahí crearon la banda Brothers Keepers. Y esta canción se llama Último Aviso. Letzte Warnung. Mein Bruder Adriano wurde umgebracht. Hautfarbe schwarz, blutrot, Schweigen ist Gold. Gedanken sind tiefblau, mein Bürger Angst vor seinem Volk. Ein Wintermärchen aus Deutschland. Blauer Samt als Kind schon erkannt, ihr wenig fremd im eigenen Land. Operation Artikel 3, da habt ihr gelacht. Jungs, das ist mein Leben, das haben wir uns nicht ausgedacht. In all den Jahren, in denen wir Airplay verschwendet haben. Man könnte denken, wir Rapper hätten nichts zu sagen. Doch es rächt sich, ihr werdet sehen, es Not und Zeit. Einigkeit macht stark, Adriano starb allein. Hängt dein Leben auf einmal am seidenen Faden. Am Blitzen die Warnsignale über die bebenden Leiterbahn. Die Zeit ist reif, wir Köpfe keine Preise mehr haben. Wir müssen aufhören zu labern und auf jeden Fall strategisch verfahren. Den Feind beobachten und dann ganz langsam enttarnen. Wörter sind wie der Wind und laut sprechen die Taten. Wir werden nicht warten, graben Löcher mit Spaten. Seid euch im Klaren, das Karma, das wird euch beraten. Dies ist sowas wie eine letzte Warnung, denn unser Rückschlag ist längst in Planung. Wir fallen da rein, wo ihr auffallt, gebieten eurer braunen Scheiße endlich auffallt. Denn was ihr sucht, ist das Ende, und was wir reichen, sind geballte Fäuste und keine Hände. Euer Niedergang für immer, und was wir hören werden, ist euer Wein und euer Gewimmer. Denk schon, früher war der Widerstand noch eher müde. Heute gibt's genügend Brüder mit der rechten Attitüde. Geben sich Mühe, um den Sprung zur Macht zu schaffen, dem sich VWL, BWL, Jura zur Berufung machen. In allen Sprachen, den erleuchteten gefiel das Lachen. Ist das Erwachen, die Veränderung im Jahr des Drachen? 60 20 Millionen Sklaven, von denen es 8 Millionen schaffen. Die Besten sind jetzt unter euch, ich hoffe für euch zu verkraften. How many more members die, pass by the public eye. On both sides of the Atlantic, watch the panic multiply. Walk on by, we divided, supposed to coincide. Sideline observers, disturbers trying to stay alive. I realize at a young age, life designs made life. But it's amazing, the way hate spread, what has been raised right. Without daylight, the truth often hard to swallow. While we're sending out our love to Amadou and Adriano. Ich rap für meinen Bruder, denn ich könnte auch das Opfer sein. Falscher Ort, falsche Zeit, da hilft dir auch nicht tapfer sein. Wie viel Blut muss fließen in der deutschen Krise? Alter, schau, die letzten Jahre haben das mir zu oft bewiesen, dass die Menschen sich erheben, wenn die Leute nicht mehr leben. Doch dann ist es zu spät, ihr solltet öfters drüber reden. Also sag, wie ist das möglich? Mal ist es doch tödlich. Gerechtigkeit, denn nicht nur Adriano hat das nötig. Es ist sowas wie eine letzte Warnung, denn unser Rückschlag ist längst in Planung. Wir fahren da rein, wo ihr auffallt. Wir bieten eurer braunen Scheiße endlich auf Halt. Denn was ihr sucht, ist das Ende. Und was wir reißen, sind geballte Fäuste und keine Hände. Euer Niedergang für immer. Und was wir hören werden, ist euer Wein und euer Gewimmer. Renace Ciudadano. Ejerciendo nuestra ciudadanía. De norte a sur, de este a oeste. Radio ELA, Madrid. En Euskal Herria se habla español, más que en Andalucía se habla español. En Euskal Herria habla más vascuence hasta la policía.